Volvamos al tema de códigos de bloque lineal. No hemos visto la vez pasada que prácticamente la operación de generación y detección de un código se basa sobre dos matrices particulares, ¿no? Una matriz generadora y una matriz de detección de paridad. Estas matrices se construyen de forma sistemática. En práctica vimos que la matriz generadora está formada por la unión de dos matrices, una matriz de paridad y una matriz identidad, ¿no? De forma que el código que transmitimos es la unión de dos grupos de bits, ¿no? Un primer grupo de bits que se refiere a la parte generada por la matriz de identidad es el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Y la parte que sigue son una serie de bits de paridad que me sirven para detectar correctamente el código. Hasta aquí todo claro, ¿no? Y prácticamente vimos que las filas de estas matrices de paridad, que he llamado V1, V2, VK, son unos vectores que forman un espacio vectorial. Este espacio vectorial no es cualquiera, ¿no? Es un espacio de K n tuplas que tiene una característica, ¿no? Primero, el vector nulo pertenece a este espacio, ¿no? Y luego los vectores que forman este subespacio, ¿no? De mi espacio de 2 a la n k-tuplas es la propiedad de clausura, ¿no? Prácticamente, si sumamos si sumamos obviamente módulo 2, dos vectores que pertenecen a este espacio, pues el vector suma tiene que pertenecer a este espacio, ¿no? Por lo tanto, estas son las dos propiedades fundamentales que tenemos que considerar cuando queremos construir esta matriz, ¿no? El vector nulo es parte de este espacio vectorial y obviamente este espacio goza de la propiedad de clausura, ¿no? En este espacio vectorial hemos visto que son también definidas dos operaciones. Una la acabamos de ver, la operación de suma módulo 2, y la otra es el producto. Obviamente, generar el código es algo tan fácil como realizar un producto fila por columna, ¿no? Por lo tanto, pues lo que hacemos es generar un código como una combinación lineal de los vectores V1, V2, VK que forman mi subespacio vectorial S de mi espacio de 2 a la n n tuplas. En recepción, pues nosotros tenemos que detectar si el código es correcto o no, ¿no? Os recuerdo que prácticamente mi subespacio S es una porción reducida, ¿no? De un espacio vectorial de 2 a la n palabras de n bits, ¿no? Por lo tanto, 2 a la n n tuplas. Mi subespacio S contiene solo 2 a la k n tuplas que representan mis códigos válidos, ¿no? Por lo tanto, prácticamente en recepción tengo que verificar si efectivamente he recibido una palabra de código correcto que pertenece a mi subconjunto subespacio S o otra palabra de código, ¿no? Que pertenece al espacio 2 a la n y que pero no es un código válido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo defino mi matriz H de control de paridad, ¿no? La matriz H de control de paridad es la unión de dos matrices, ¿no? Una matriz idéntica de tamaño n-k y la transposta de mi matriz de paridad. Obviamente, a mí me interesa no exactamente la matriz H, sino su transpuesta HT, ¿no? Que por lo tanto está formada por la matriz INK y la matriz de paridad. Si el código recibido es correcto, el producto entre el código recibido U y la transpuesta de la matriz H tiene que dar el vector nulo. Si el resultado es distinto de cero, significa que el código que he recibido no es válido, ¿no? Por lo tanto, no pertenece a mi subconjunto S. Entonces vamos más adelante y vamos a ver más en detalle cómo funciona la operación de detección y corrección de un error, ¿no? Obviamente yo transmito un código U, pero este código U está transmitido sobre un canal binario simétrico que hemos definido al principio de la clase sobre códigos, ¿no? Por lo tanto, este canal tiene una probabilidad de error, es decir, una probabilidad de que transmito 0 y recibo 1, o que transmito 1 y recibo 0. ¿De acuerdo? Como la probabilidad no es no nula, no podemos garantizar, como la probabilidad de transición, ¿no? Es decir, de recepción incorrecta, es no nula, no podemos garantizar que lo que recibimos es exactamente igual a lo que transmitimos, ¿no? Por lo tanto, algunos bits pueden ser corrompidos por el ruido de canal, ¿no? Por lo tanto, nosotros no transmitimos U, pero no recibimos U, sino un vector R formado por un conjunto de N bits que llamo R1, R2, Rn. ¿De acuerdo? Este vector R, ¿a qué es igual? No, será igual al vector U que efectivamente he transmitido, más un vector de error E, ¿no? Que me representa el ruido introducido por el canal. Por lo tanto, el error E lo puedo ver como un conjunto de N bits que se va a sumar a mi vector correcto generando una palabra de código incorrecta, ¿no? Tener presente que esta palabra de código incorrecta será una de las dos n menos 2k palabras que están fuera de mi conjunto S. De acuerdo, todo lo que está aquí representan combinaciones erróneas que pueden ser recibidas. Entonces, ¿qué pasa? Mi vector E es prácticamente, bueno, representa el error que se suma, introducido por el canal, que se suma a la palabra transmitida, ¿no? Por lo tanto, el error, realiza un error en una posición I, solo cuando E con I, pues, es igual a 1, y obviamente si el vector recibido, RI, es distinto del vector, si el bit recibido, RI, es distinto del bit transmitido, U con I. ¿Vale? Como el error tiene n bits, existen 2 a la n menos 1 posibles patrones de error, ¿vale? Entonces, yo puedo definir el síndrome S como mi vector recibido R como el producto entre el vector recibido y la transpuesta de mi matriz de paridad H, ¿de acuerdo? Obviamente, por definición, pues el síndrome representa un vector que me permite de detectar, y luego veremos corregir errores en recepción, ¿no? Obviamente, por lo que hemos dicho anteriormente, yo sé que mi código recibido es correcto cuando el producto entre U y la transpuesta de H es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, si el producto entre el vector recibido R y la matriz H de T es igual a 0, es decir, si el síndrome es igual a 0, significa que el vector recibido R es igual al vector transmitido U. Por lo tanto, he realizado una recepción correcta. ¿De acuerdo? Obviamente, si R, por otro lado, contiene errores detectables, S será no nulo, ¿vale? Por otro lado, si R contiene errores corregibles, S tiene algunos valores no nulos que permitirán de alguna forma, como veremos, también de identificar el patrón de error. Entonces yo sé que por definición mi vector recibido R es igual a la suma del vector transmitido U más mi vector de error E, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, sustituyendo esta definición de R en mi definición de síndrome, obtengo que el síndrome S será igual a U más E que multiplica la transposta de la matriz H, ¿no? Por lo tanto, esto se puede expresar como la suma de dos productos U por HT y E más HT, ¿de acuerdo? Por definición, U representa el vector transmitido, por lo tanto, U multiplicado por la transposta de H es cero por definición. Entonces, eso significa que el síndrome S es igual simplemente al vector de error E por H de T, ¿vale? Ese es un resultado importantísimo porque, ¿qué me dice? Que el síndrome puede ser calculado de dos formas, ¿no? Equivalentes, o a partir del vector recibido o directamente del patrón de error que afecta a este vector, ¿de acuerdo? Y dan el mismo resultado, ¿de acuerdo? Lo vemos, ¿no? El síndrome es igual a R por H traspuesto o E por H traspuesto, me da exactamente igual. Entonces esto veremos un poquito más adelante que me permite realizar un algoritmo de detección y corrección de error muy, muy sencillo. También es importante evidenciar algunas propiedades de la matriz muy interesantes de la matriz H, ¿vale? Entonces, la matriz H no puede ser cualquiera, ¿no? Ninguna columna de H puede ser nula, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente por construcción, porque hemos dicho que los elementos que forman mi subespacio S son linealmente independientes. Esto significa que prácticamente no puede existir ninguna columna nula. Además, en caso contrario, si existiera una columna nula, un error en la posición correspondiente a la columna nula no afecta el síndrome, ¿de acuerdo? Porque la contribución de esta columna sería cero, ¿no? Por lo tanto, este error es indetectable. Todas las columnas H, además, tienen que ser únicas, ¿no? Pues por lo que acabo de decir antes, ¿no? Porque los elementos que forman mi conjunto, mi subespacio S, son linealmente independientes, ¿no? En caso contrario, por tanto, si nos hemos equivocado en diseñar este subespacio S, en las posiciones correspondientes a las columnas idénticas tendría ambigüedad en detección, es decir, no sabría qué error he cometido, ¿no? Por lo tanto, el error sería indetectable. Entonces, existe también correspondencia unívoca entre un código corrupto y el patrón de error que lo genera, ¿no? Por lo tanto, como existe esta correspondencia unívoca, el test del síndrome no solo permite detectar un error, sino también corregirlo. Entonces, lo que podemos hacer es, podemos organizar las dos n tuplas, ¿no? Que forman mi espacio V grande en forma matricial, ¿no? Esta matriz que es representada aquí abajo se conoce como matriz estándar, ¿no? Tiene una forma particular, ¿no? Primero, el número de elementos que forma esta matriz no es cualquiera, sino que es 2 a la n, ¿no? Por lo tanto, esta matriz contiene todas las posibles 2 a la n tuplas que forma mi espacio V, ¿no? Contiene, por lo tanto, los vectores correctos y también los vectores equivocados, ¿no? Todos están aquí. Entonces vamos a ver cómo está organizada, ¿no? Esta matriz está organizada en filas que se conocen también con el nombre de cosets, ¿no? Por lo tanto, cada fila de esta matriz se llama coset y está formada por 2 a la k n tuplas, ¿vale? Por lo tanto, cada fila tiene 2 a la k elementos, ¿no? ¿Por qué tiene 2 a la k? Porque 2 a la k es el número de elementos que forma mi subespacio S, por lo tanto, el número de códigos correctos. De hecho, la primera fila es de 2 a la k elementos, de 2 a la k n tuplas, por lo tanto, representa los códigos correctos, ¿no? Desde U1 hasta U2 a la k. ¿De acuerdo? La primera fila, por lo tanto el primer coset, son los códigos correctos, ¿no? Por construcción. ¿De acuerdo? En particular, 1 es el código nulo. 1 tiene un doble significado. Es el código nulo y también representa el error nulo, ¿no? En que todos los bits de mi vector de error son 0, ¿no? Por lo tanto, si hago 0 más 0, el resultado es 0, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto representa tanto el error E1, error nulo, como el código nulo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos cómo están construidas las otras dos a la n menos k menos 1 filas, ¿vale? El primer elemento es el error, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si U1 es igual a E1, pues en la segunda fila, primera columna, tendremos E2, en la tercera fila, primera columna, E3, etcétera, hasta E elevado a 2 a la menos k, ¿vale? Por lo tanto, esos son todos los posibles patrones de error, ¿de acuerdo? Esta primera columna está formada, por tanto, por elementos que llamo líderes del coset, ¿vale? Por lo tanto, la fila es un coset y el primer elemento de la fila es el líder de mi coset, ¿de acuerdo? El líder de mi coset es el error, el patrón de error EI que afecta el código recibido. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Cómo construyo todos los otros elementos, ¿no? Como la segunda columna se refiere al código U2 recibido correctamente, los otros elementos de esta columna serán U2 más E2, U2 más E3, U2 más J, etcétera, ¿no? Por lo tanto, representan todos los posibles códigos erróneos corrompidos por el error EJ, que forma el líder de mi coset. ¿De acuerdo? Y lo mismo para todas las otras columnas, ¿no? Por lo tanto, el primer elemento de cada columna representa el código correcto y los otros elementos de la misma columna representan todas las posibles formas en que este código puede ser corrompido por el error. ¿Claro hasta aquí? Entonces, el algoritmo de decodificación prueba prácticamente a sustituir un código corrupto recibido prácticamente con una n-upla cualquiera de la primera fila, ¿no? Siguiendo un cierto algoritmo, ¿no? Porque, como veremos dentro de poco, no siempre el síndrome me permite poder detectar todos los posibles, y por lo tanto corregir todos los posibles errores, ¿no? Por lo tanto, en ciertos casos tendremos ambigüedades y, como veremos, el algoritmo de corrección se basa sobre el principio de máxima verosimilitud entre el código corrupto recibido y uno de los posibles códigos correctos en recepción. Entonces, prácticamente, ¿qué hace el algoritmo, ¿no? Si el algoritmo recibe un vector UI corrompido por un error EJ, el error EJ causado por el canal identifica una fila, ¿no? Porque es un líder de un coset, ¿vale? Pero, en este caso, fijaos, el líder del coset me identifica una fila donde se encuentra mi vector recibido, ¿no? Yo sé que este vector recibido es la suma de dos contribuciones, ¿no? Por lo tanto, el vector correcto y el error, ¿no? Por lo tanto, si es el error, puedo detectar el vector correcto simplemente restando al vector recibido el error que he hecho, ¿no? Por lo tanto, U2 será igual a lo que recibo, que es U2 más E2 menos el líder del coset. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo hago? Yo recibo esto, ¿vale? Este es mi R. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del vector recibido, yo lo que hago es ver cuál es el líder del coset, calcular de alguna forma E2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el patrón de error que relativo a lo que he recibido, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la detección consiste en restar, en este caso E2, al vector recibido, ¿no? U2 más E2, que es lo que recibo, menos E2 me da U2. ¿De acuerdo? Esta es la operación de detección. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí que veo, ¿no? Que el síndrome de una n-tupla puede escribirse como UJ más EJ, que es el vector que recibo, por la transpuesta de mi matriz H, ¿no? Por lo tanto, es la suma de estos dos productos, de UI, UI por HT más EJ por HT. Y por definición, UI por HT es cero, ¿no? Porque este es el vector correcto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí volvemos a la propiedad que hemos visto anteriormente, ¿no? Que calcular el síndrome significa simplemente realizar el producto entre el padrón de error que genera un determinado error y la transpuesta de la matriz de paridad. Entonces, si volvemos al caso del código anterior, ¿no? Que hemos visto anteriormente, vamos a verlo, ¿no? Nosotros hemos definido en el ejemplo que hemos visto al principio de esta lección una matriz generadora de un código 6-3, ¿no? Hemos visto que esta matriz generadora ¿a qué era igual? Pues a la matriz que tenemos aquí en la pizarra, ¿no? 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, ¿no? Como podemos ver, esta segunda parte de la matriz es mi matriz idéntica de tamaño 3x3, y esta es mi matriz de paridad, ¿no? Obviamente, por construcción, lo que me interesa, la matriz transpuesta HT, ¿a qué será igual? No, arriba tendremos mi matriz idéntica y abajo otra vez mi matriz de paridad, ¿no? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer? ¿No? Construir en la operación de detección una tabla de síndromes, ¿no? Yo sé que prácticamente si tengo un código 6-3, como en este caso, estoy recibiendo palabras de 6 bits en que 3 bits, los primeros 3 bits representan mi mensaje y los segundos 3 bits representan el bit de paridad. ¿De acuerdo? Entonces yo, por lo tanto, ¿cuántas palabras de código tengo? 2 a la 3. ¿Vale? 8. ¿Vale? Entonces vamos a ver dónde están estas palabras de código en mi matriz estándar. Están aquí en la primera fila. Entonces, como podéis ver, pues empezamos con el código nulo y luego con las otras siete palabras de código que representan todos los ocho posibles mensajes, desde 000 a 111 que puedo transmitir. ¿De acuerdo? Estos mensajes son combinaciones lineales de los vectores V1, V2, V3 que forman mi matriz generadora, ¿no? Por ejemplo, el mensaje M0 igual a 0, 0, 0, ¿a qué será igual? Será igual, si llamo esta matriz V1, V2, V3, donde V1 es la primera, es el vector que representa la primera fila, V2 es el vector que representa la segunda fila y V3 es el vector que representa la tercera fila, entonces el mensaje 000 estará codificado en un mensaje U0 que será igual a 0 por V1 más 0 por V2 más 0 por V3. Por lo tanto, todos ceros, ¿no? 6 bits igual a 0, ¿no? 0 por V1 me dará 0, me dará un vector de 6 ceros, que lo sumo con otro vector de 6 ceros, a que lo sumo con otro vector de 6 ceros. ¿Claro? ¿De acuerdo? Por ejemplo, M1, 0, 0, 1, ¿a qué será igual? A un vector transmitido 1, que es igual a 0 por V1 más 0 por V2 más 1 por V3. Por lo tanto, será igual simplemente a V3. Por lo tanto, este código será igual a 101001. ¿De acuerdo? Y así todos los posibles 8 códigos, ¿no? Pero fijaos, aquí lo tengo. Tengo mi U1, que es 110100, ¿vale? Entonces, aquí, en esta primera fila, tengo los mensajes codificados que transmito, ¿de acuerdo? Como podéis ver, fijaos, aquí tengo el mensaje y adelante tengo los bits de paridad por construcción, ¿de acuerdo? Entonces, luego, ¿qué hago? Pues tengo que llenar mi matriz. Entonces, fijaos, mi espacio, ¿qué dimensiones tiene? ¿Vale? Pues tiene 2 a la 6, ¿vale? Por lo tanto, aquí, ¿qué necesito para completar esta matriz? No, tengo que poner 2 a la 6, por tanto, 64 en netuplas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Considero antes todos los errores sencillos, ¿vale? ¿Cuántos errores sencillos tengo? Tengo 6 posibles errores sencillos, ¿de acuerdo? En la primera fila se refiere al bit menos significativos corrompido, ¿no? Y esta fila se corresponde al bit más significativo corrompido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo todas las posibles secuencias de errores sencillos desde 000001 hasta 100000, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero aquí veo que prácticamente, llegado a este punto, no estoy llenando por completo mi espacio de 2 a las de 2 a las 6 en netuplas, ¿no? Me queda todavía espacio. Entonces, eso significa que este código particular 6.3 puede también corregir errores dobles, ¿vale? Un posible error doble. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si el código, ¿no?, pudiese corregir solo errores sencillos, como en este caso, sería un código perfecto. Entonces, ese es un código no perfecto porque, además de todos los errores sencillos, tiene la posibilidad de corregir un único error doble, ¿vale? Este error doble no puede ser cualquiera, ¿no? Porque los elementos generados por la combinación lineal entre mi código correcto y el error doble no tienen que estar en otras en otras filas, ¿de acuerdo? Luego veremos con un problema cómo, cómo escoger este, este código, ¿de acuerdo? De todas formas, este código tiene que tener un síndrome que es distinto de los anteriores, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, sí o no? Entonces, bueno, vamos, por lo tanto, pues aquí construyo, construyo mi matriz estándar, ¿no? Por lo tanto, fijaos, es una, lo vuelvo a repetir, es una matriz que en la primera fila tiene los códigos correctos y en las otras tiene elementos generados sumando al, al vector correcto un error. ¿De acuerdo? Si, si os fijamos, por ejemplo, aquí, en el elemento de la segunda columna, segunda fila, aquí vemos que el elemento correcto es 110100, bueno, perdón, el elemento corrupto es 110100 más 000001, ¿no? Por lo tanto, el bit menos significativo es invertido respecto al valor correcto. ¿De acuerdo? Este error se corresponde a invertir, por ejemplo, el bit inmediatamente sucesivo al bit menos significativo, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta el final. Entonces vamos, vamos a ver cómo, cómo asocio un padrón de error a su síndrome, ¿no? Por lo tanto, pues yo lo que hago es simplemente aplicar la definición. Yo sé que el síndrome S será igual al vector de error por la traspuesta de la matriz H, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en mi caso, puedo calcular el síndrome haciendo el producto fila por columna de mi error, que es codificado sobre 6 bits, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplicado por la traspuesta, que ya la tengo por aquí, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, más la, bueno, la matriz de paridad de abajo, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo puedo, puedo utilizar esta, esta expresión para calcular una tabla de síndromes, ¿no? Por ejemplo, haciendo el producto de fila por columna que tengo, ¿no? Que mi síndrome S será igual a que a 3 bits calculado como, como sigue, ¿no? El, será E1 más E4 más E6, ese es el primer bit de mi síndrome, el segundo será E2 más E4 más E5 y el tercer bit de mi síndrome a qué será igual a E3 más E5 más E6. ¿De acuerdo? Y con estas ecuaciones yo puedo calcular las ocho posibles síndromes. Bueno, los ocho posibles síndromes, ¿no? Por ejemplo, si tengo, si mi error es cero, ¿aquí qué tengo? Pues que el síndrome será 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Si tengo, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 1, pues el síndrome relativo a este padrón de error, ¿qué será? Será igual 1, 0, 1. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Aquí está E6, por lo tanto aquí tengo 1. Aquí no está E6, será 0. Aquí está E6, tengo 1, ¿no? Por lo tanto, el síndrome relativo a este padrón será 1, 0, 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, llegará, todos los síndromes identifican unívocamente el error. Por lo tanto, una vez que he completado, he calculado los síndromes relativos a, este, a estos primeros errores sencillos, esto no puede ser cualquiera, ¿vale? Tiene que ser una combinación que me da un síndrome distinto de todos los otros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, desafortunadamente, con esto no puedo corregir todos los errores. No, si volvemos a esta matriz estándar, esta matriz que me dice, ¿no? Que con este código 6.3 yo puedo corregir todos los posibles errores sencillos, ¿vale? Sobre 6 bits, un posible error doble. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa por los otros errores dobles que no están por aquí? ¿Qué pasa por los errores triples y cuádruples? ¿Vale? No los puedo corregir. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Cómo manejo estos errores? ¿No? Pues tengo que diseñar un detector que de alguna forma pueda funcionar también cuando realizo errores distintos de lo que mi matriz estándar me dice que puedo manejar, ¿vale? Entonces, por lo tanto, lo que hacemos cuando calculamos el síndrome es partir de una estimación de error, ¿no? Por lo tanto, pues el producto entre el vector recibido y la transpuesta HT me calcula un síndrome, ¿no? Por lo tanto, el decodificador, ¿qué hace? ¿No? Busca el síndrome calculado en la tabla de síndromes que he generado de esta forma, ¿no? Realizando el producto escalar entre el padrón de error esperado y mi matriz H transpuesta, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hace es, a partir del síndrome, determinar el patrón que supuestamente genera este error de recepción, ¿de acuerdo? Supuestamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque aquí, ¿qué pasa? ¿No? Que los elementos que no están en esta matriz tendrán uno de estos síndromes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, puede que yo tenga errores dobles, triples, que me generarán uno de estos síndromes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo no tengo la garantía que estoy corrigiendo efectivamente el error. ¿De acuerdo? No la tengo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, el EJ calculado es igual a una estimación que llamo E circunflejo de mi error, ¿no? Por lo tanto, como os he dicho, una vez que tengo la estimación del error, y repito, porque una estimación, porque mi matriz estándar no me cubre todos los posibles errores, ¿vale? Solo un subconjunto, ¿no? Por lo tanto, yo corrijo correctamente un error solo si efectivamente se refiere a una de estas condiciones que están aquí en la matriz, ¿vale? Pero fijaos, aquí no tengo todos los posibles códigos de sobre 6 bits, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, todos los posibles errores, perdón, sobre 6 bits, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que yo lo que hago, pues, es simplemente una estimación que llamo U circunflejo de mi vector recibido, ¿no? Que es de mi vector transmitido, ¿no? Que lo calculo como R más E circunflejo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me acuerdo que R es igual, por definición, al vector U, que es el vector correcto transmitido, más el error E, que efectivamente me corrompe este vector, ¿no? Por lo tanto, mi U circunflejo, ¿a qué será igual? Al vector U más un error, que es la suma del error real más mi estimación de error, E circunflejo, ¿de acuerdo? Si E circunflejo es igual a E, Por lo tanto, si acierto con mi estimación de error, esta es una suma módulo 2, tendré que es igual a circunflejo, por lo tanto esta suma será 0. ¿De acuerdo? Y entonces, obviamente, pues como os he dicho, pues el síndrome lo puedo calcular a partir del tanto de la estimación de error, como he hecho aquí en la pizarra, como a partir del error, del vector recibido, ¿no? R1, R2, R3, R4, R5, R6, ¿no? Por lo tanto, si lo calculo a partir del vector recibido, pues tengo una expresión muy parecida, ¿no? a esta, ¿no? Solo que en este caso los R sub pi no me representan mi patrón de error, sino el vector recibido. ¿De acuerdo? La operación de detección de error, como os he dicho, es muy sencilla y aprovecha la propiedad que acabamos de ver, no, prácticamente que el síndrome lo puedo calcular de forma distinta, o a partir de la secuencia de bits recibidas, o a partir del patrón de error. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la operación, fijaos, la operación de detección de error de cómo se compone, ¿no? Se compone de dos fases. En una primera fase, yo lo que hago es calcular el síndrome a partir de los bits recibidos. ¿De acuerdo? Y luego, con el síndrome calculado, accedo a una tabla de síndromes en que veo cuál es el patrón de error relativo al síndrome calculado. ¿De acuerdo? Una vez que he calculado el patrón de error relativo a este síndrome, lo resto al vector recibido para calcular el código correcto. Obviamente, si el síndrome es igual a cero, significa que la recepción es correcta. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vemos desde el punto de vista hardware aquí. Entonces, fijaos, esto es el circuito que realiza la detección y eventualmente la corrección de error, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hago? Tengo un registro de desplazamiento en que entran los bits recibidos, ¿vale? En este caso, los 6 bits de mi código 6.3. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hago? Pues calculo el síndrome. Entonces, como podemos ver, la operación para calcular el síndrome es sencilla, ¿no? Y equivale a utilizar puertas XOR, ¿no? Porque estamos en álgebra módulo 2, ¿no? Por lo tanto, una de estas sumas que vemos aquí representa un XOR, ¿no? Por lo tanto, esta ecuación representa una puerta XOR de 3 entradas, ¿de acuerdo? En que las entradas son R1, R4, R6, esta es otra puerta XOR cuyas entradas son R2, R4, R5, y esta es otra puerta XOR cuyas entradas son R3, R5 y R6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos que prácticamente calculo el síndrome utilizando 3 puertas XOR, que tiene como entrada los valores del bit recibidos, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, las puertas XOR se utilizan para acceder a una tabla en que están mapeados las correspondencias entre los síndromes y los patrones de error que lo generan, ¿no? Utilizando pues la propiedad que hemos visto anteriormente, ¿no? Que es lo mismo utilizar el patrón de error o el vector recibido para calcular el síndrome. Me da exactamente el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla, ¿cómo lo puedo implementar? ¿No? De dos formas distintas, ¿no? Si el síndrome es grande, la puedo utilizar con una memoria en que el síndrome calculado es una dirección, accedo a esta memoria y en esta memoria está mapeado el patrón de error. ¿De acuerdo? O si no, lo puedo implementar con un circuito combinacional como en este caso. Entonces, vamos a ver cómo llego a este circuito, ¿no? Prácticamente, llego a partir de esta ecuación. Yo lo que hago es generar un circuito combinacional de 3 entradas y 6 salidas, a partir de una tabla de verdad, ¿vale? Este circuito lo construyo prácticamente con una tabla de verdad, ¿no? Donde aquí Por un lado tengo mi síndrome, S1, S2, S3, y aquí tengo mis bits E1, E2, E3, E4, E5, E6. De acuerdo, que representan todas las posibles combinaciones de error. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo despacito, ¿vale? Como esto representa, representa los posibles síndromes, ¿no? Por lo tanto, fijaos, aquí lo que tenemos que hacer es prácticamente considerar todas las posibles combinaciones de error, ¿no? He llegado a esta ecuación en que el síndrome se calcula como E1 más E4 más E6, ese es el primer bit, E2 más E4 más E5, segundo bit, y E3 más E5 más E6, tercer bit, ¿de acuerdo? Entonces asumimos que prácticamente el primer vector de error es todo ceros, ¿vale? Entonces si es todo cero, el síndrome será todo cero, ¿de acuerdo? Lo que me espero, ¿no? Detección correcta, ¿vale? Por lo tanto, este síndrome 000 equivale a este patrón de error, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa cuando tengo este error, o sea, todos los bits 0 menos E6 que es igual a 1, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver aquí. Entonces aquí E6 es igual a 1, por lo tanto tengo 1. Aquí tengo 0 y aquí tengo 1, ¿no? Por lo tanto, el síndrome 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa cuando tengo este patrón, ¿vale? Por lo tanto, E5 es igual a 1, ¿vale? Primer bit, no hay E5, 0. Aquí hay E5, 1. Aquí hay E5, 1, ¿vale? Por lo tanto, 0, 1, 1. Ese es el síndrome relativo a este error, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa cuando tengo 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿no? Por lo tanto, E4 es el bit erróneo, ¿de acuerdo? Vamos a ver dónde está E4, aquí. Aquí tengo E4, 1, aquí tengo E4, 1, y aquí no tengo E4, por lo tanto, 0. 1, 1, 0. ¿Vale? Por lo tanto, ese es el síndrome relativo a este patrón. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa cuando tengo 0, 0, 1, 0, 0, 0, ¿no? Por lo tanto, aquí el bit erróneo es E3. Entonces, vamos a ver aquí en las ecuaciones que he hallado dónde está E3. Aquí no hay 0. Aquí no hay 0. Aquí sí que hay E3. 1. ¿Vale? El síndrome es 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa cuando tengo 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? El bit erróneo es 2. Aquí no hay E2, ¿vale? 0. Aquí sí que hay E2. 1, aquí no hay. El síndrome es 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa cuando tengo 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Por lo tanto, el bit erróneo E1, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa aquí. Por lo tanto, aquí tengo, sí, E1, ¿vale? Por lo tanto, 1. Aquí no lo tengo, aquí no tengo, ¿vale? Por lo tanto, el síndrome será 1, 0, 0. ¿Vale? Sin embargo, os he dicho que prácticamente mi código me permite también corregir un error doble, y hemos visto que este error doble es 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Perdón, 0, 0, 1, ¿vale? Perdón. 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿vale? Esto, ¿vale? Entonces, también os he dicho que esto no puede ser cualquiera, ¿vale? El síndrome relativo a este patrón tiene que ser distinto de los otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo aquí tengo que buscar una combinación que haga que el síndrome me sea igual a 1, 1, 1, que es el último que me falta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí ya vemos cuáles son las ecuaciones que tengo que hallar, ¿no? Prácticamente, yo tengo que resolver un sistema en que impongo que este primer término, E1 más E4 más E6 tiene que ser igual a 1, E2 más E4 más E5 tiene que ser igual a 1, y E3 más E5 más E6 tiene que ser igual a 1. ¿De acuerdo? Y ahí veo prácticamente cuáles son los valores de 1, 4, 6, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 que me valen, ¿vale? Esto ya lo he hecho, ¿vale? Ya lo he hecho yo y me da esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verificar que efectivamente con esta combinación en que E2 y E6 son igual a 1, tengo que los síndromes son todos igual a 1, ¿vale? Entonces, E2 y E6, ¿vale? Por lo tanto, aquí E6 está, ¿vale? Por lo tanto, 1. Aquí está E2, por lo tanto, tengo 1. Y aquí está otra vez E6, 1, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, el síndrome de esta combinación es 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Estoy mirando allí los en qué puntos hay E2 y E6, y por lo tanto, pues ahí donde está E2 y E6, el síndrome me vale 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Está en todos. Solo existe esa combinación, ¿no? No, puede haber más. Puede haber más. Me vale una cualquiera. Como veis, ¿sabes por qué puede haber más? Porque estás resolviendo un sistema de 3 ecuaciones en 6 incógnitas. Por lo tanto, puede haber más. ¿Vale? Puede haber más. Entonces, esta es una. ¿De acuerdo? Y te vale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es un sistema de 3 ecuaciones en 6 incógnitas. Por lo tanto, tú tienes que fijar unas cuantas, ¿vale? Para calcular las otras. ¿De acuerdo? Entonces, y por lo tanto, ¿qué pasa? Esa es una tabla de verdad, ¿no? Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer, pues, cada una de estas columnas, relativa a E1, E2, E3, E4, E5, E6, representa una función booleana. En este caso, fijaos, ¿qué tengo? Tengo que son, el resultado son puertas NAND, o puertas AND, ¿vale? Como queráis, ¿vale? Entonces aquí está implementado con puertas AND e inversores, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, E1, ¿a qué será igual? A S1, S2 negado, S3 negado. ¿De acuerdo? Y aquí lo tengo, ¿vale? E1 es igual a S1, S2 negado, S3 negado, ¿vale? Y así todos los otros términos productos. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente aquí, ¿qué he hecho, ¿no? A partir, por lo tanto, del síndrome que he calculado examinando los bits recibidos, ¿qué hago? Determino una estimación del vector de error que ha generado este error. ¿Vale? Entonces, ¿cómo corrijo el código? Pues tengo que restar el padrón de error a la secuencia recibida. ¿De acuerdo? Y como estoy en álgebra módulo 2, una suma es equivale a una resta. Por lo tanto, aquí tengo otra cadena de puertas XOR que lo que hacen es sumar módulo 2, el vector recibido, con la estimación del error. Y por lo tanto, aquí tengo mi estimación de la palabra recibida. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos qué fácil es implementar circuitos digitales, ¿vale? Perdón, circuitos de comunicación y de digitales, ¿no? Todos son, en este caso, registros de desplazamientos y puertas XOR y puertas AND. ¿De acuerdo? Entonces, como os he dicho anteriormente, pues no todos los códigos pueden ser detectados correctamente, ¿vale? Porque, fijaos, esto depende de la matriz estándar. En este caso, mi matriz estándar, por construcción, tiene 64 n-tuplas, ¿vale? Pero estas 64 n-tuplas no me representan todos los posibles errores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí lo que estoy haciendo es simplemente detectar y corregir errores sencillos y un posible error doble, ¿no? Por lo tanto, este código no me maneja todos los demás errores dobles que tengo, errores triples, cuádruples, etc. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo modificar oportunamente el decodificador para poder manejar también estos errores. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es definir un peso de Hamming y una distancia de Hamming entre palabras de códigos, ¿no? Definimos un peso de Hamming que llamamos W de U, del código U. Prácticamente el número de elementos de U que son no nulos, ¿vale? Por lo tanto, prácticamente hay que contar el número de unos, ¿de acuerdo? Si por ejemplo volvemos aquí, pues esta palabra de código tiene peso 3, ¿de acuerdo? Hay 3 elementos que son no nulos, esto también tiene peso 3, esto tiene peso 4, 3, 4, 4, 3, ¿de acuerdo? Ese es el peso de Hamming de una palabra de código, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, dados dos vectores U, U y V, entonces se define distancia de Hamming, el número de elementos por el que difiere, ¿no? Por lo tanto, si tuvieras dos palabras de código U y V definida así, como 1001011101 y 011110100 respectivamente, ¿qué tengo? ¿No? Tengo que mirar los bit a bit y ver dónde difieren, ¿no? Por lo tanto, el primer bit difiere, el segundo también, el tercero también, el cuarto no. Los quintos bits sí que difieren, los sextos también, los séptimos no. El octavo no y el noveno sí, ¿no? Por lo tanto, fijaos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 discrepancias, ¿no? Por lo tanto, la distancia de Hamming entre estos dos vectores es 6, ¿de acuerdo? También observo una propiedad interesante, ¿no? Que prácticamente la suma módulo 2 de VV es un vector que tiene un número de unos igual a los elementos que difieren. ¿De acuerdo? Si hago la suma módulo 2, ¿qué tengo? ¿No? Que tengo un vector 1, 1, 1, 0, ¿no? Los primeros 3 difieren, el cuarto no. 1, 1, el quinto y el sexto difieren, 0, 0, el séptimo y el octavo bit no difieren, y 1, el noveno bit sí que difiere. ¿De acuerdo? Entonces, por construcción, tal y como he tomado estas definiciones, resulta que la distancia de Hamming entre U y V es igual al peso de Hamming de la suma entre U y V. ¿De acuerdo? Porque estoy generando un vector cuyo peso es 6, U más V tiene peso 6, peso de Hamming 6, y la distancia entre U y V tiene distancia de Hamming 6, ¿no? Por lo tanto, por construcción, tal y como he definido estas herramientas, ¿no? Peso de Hamming y distancia de Hamming, pues la distancia entre U y V es igual al peso de U más V. Además, ¿qué puedo decir? Que el peso del vector U es igual a la distancia de Hamming entre U y el vector nulo, obviamente, todo por construcción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué quiero estas definiciones? ¿No? Porque la mínima distancia de Hamming de un conjunto de códigos representa la robustez del mismo, por lo tanto, su capacidad de detectar y corregir errores, ¿no? Para que mi código sea bueno y pueda detectar y corregir errores de forma robusta, la mínima distancia de Hamming entre palabras tiene que ser la más grande posible, ¿no? Volviendo a nuestra matriz estándar anterior, yo veo que la mínima distancia de Hamming aquí es 3, ¿no? Tengo palabras de códigos que tienen peso 4, otra peso 3, pero veo que prácticamente la distancia de Hamming mínima es 3, ¿no? Por lo tanto, esto me afectará las prestaciones de mi código. Entonces, vamos a seguir con las definiciones y ¿qué puedo decir? Que si V son palabras de código de mi espacio VN, de n tuplas, obviamente también por definición de este espacio, el vector suma w igual u más v tiene que pertenecer a vn, ¿no? Por tanto, la distancia entre la distancia de Hamming entre estas dos palabras de código es igual al peso de u más v, o de forma análoga al peso de w. Entonces, la distancia mínima puede calcularse, tal y como hemos visto justo ahora, considerando separadamente cada elemento del conjunto y mirando su peso, ¿de acuerdo? Obviamente con excepción del vector nulo, ¿no? De hecho, es lo que he hecho anteriormente, ¿no? He ido aquí y he dicho, bueno, esto tiene peso 3, esto 3, esto 4, la distancia mínima es 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, por lo tanto, cómo hay que modificar mi detector para manejar errores que no son contemplados por la matriz estándar. Obviamente, como he dicho al principio de la clase, tengo que aprovechar el principio de máxima verosimilitud. Es decir, tengo que hacer exactamente lo mismo que he hecho con mi detector binario óptimo, ¿vale? Con las dos gaussianas, ¿no? Por lo tanto, aquí también puedo definir una verosimilitud, ¿no? De mi vector UI, ¿no? Que llamo PR conjunto UI, ¿no? Por lo tanto, es prácticamente la distribución relativa la distribución de valores recibidos relativo al caso en que efectivamente he transmitido mi código UI. De acuerdo, por lo tanto que en este caso ¿qué hace el detector? No, una vez que ha recibido un código, ¿qué hace? Pues lo compara con todos los códigos correctos esperados, ¿de acuerdo? Lo asocia, bueno, si no son idénticos, si no es idéntico con ninguno de los códigos esperados, lo asocia al que tiene distancia de Hamming mínima. ¿Vale? Es decir, busca las diferencias entre ceros y unos, ¿de acuerdo? Y dice que busca el más similar, el que difiere menos del código recibido, ¿de acuerdo? Esto significa todo esto, ¿vale? Entonces, lo que hago, recibo, ¿vale? ¿De acuerdo? Calculo el síndrome, veo si al final me sale uno idéntico, un código idéntico a uno de los códigos correctos, y si no es idéntico, lo que hago es buscar el más parecido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Y vamos a ver por qué un código es tanto más robusto cuanto más elevada es la distancia de Hamming entre dos palabras de código, ¿vale? Por lo tanto, supongamos estar en este caso, en que tengo dos códigos U y V adyacentes, ¿no? Que difieren por 5 bits, ¿no? Por lo tanto, fijaos, si esto, por ejemplo, es el código 0, todos 0, 0, 0, 0, 0, 0, sobre n bits, esto será 0, 0, 0, 0, 1, esto será 0, 0, 0, 1, 0, esto será 0, 0, 0, 1, 1, etc., ¿vale? Por lo tanto, este es el... estos puntos representan el número de bits porque difieren el código V y el código U, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, U y V son códigos válidos y estos códigos intermedios no son válidos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Son palabras de n bits que pero no representan un código válido, ¿de acuerdo? Entonces aquí procedo como en el caso del receptor binario. Lo que hago es dividir mi espacio de recepción en dos partes, ¿de acuerdo? En este caso, la única cosa que lo que tengo no son muestras, sino son palabras digitales que me representan un código. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijo una línea de decisión, ¿vale? Creando dos regiones de decisiones, ¿vale? Una relativa al código 2 y otra relativa al código 1. Entonces, eso significa que si estoy en la izquierda, decido 1. Si estoy aquí en la derecha, decido V, independientemente de lo que recibo. ¿De acuerdo? Estoy aplicando el criterio de máxima verosimilitud, lo mismo que he hecho con mi detector binario óptimo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Vale? Vamos a hacer un caso que transmito U, ¿de acuerdo? Y obviamente recibo un vector R1 que tiene una distancia de Hamming de igual a 1 de mi vector U, es decir, que el ruido de mi canal se traduce en un error de un bit. ¿De acuerdo? Por lo tanto, transmito U y recibo R1, ¿vale? Obviamente, mi detector, ¿qué dice? Bueno, como estoy en esta zona, me dice que mi código transmitido es U, ¿vale? Por lo tanto, acierto. ¿Qué pasa si recibo R2? Sigo acertando, es decir, que recibo un vector que tiene una distancia de Hamming igual a 2 de mi vector U, pero mi detector me dice que he transmitido U, ¿vale? Que he recibido U, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, sigo acertando. Entonces, esto significa que en estas condiciones mi detector puede detectar y corregir errores dobles tranquilamente, todos los posibles errores dobles. Vamos a ver qué pasa con un error triple, ¿vale? Entonces, en el caso de un error triple, la distancia de Hamming entre el vector recibido y U es 3. Por lo tanto, ya paso en la región de decisión de V. Por lo tanto, mi detector me dice que, aplicando el criterio de máxima verosimilitud, me dice que he recibido V, ¿no? Porque la distancia de Hamming de R3 a V es 2, ¿vale? Por lo tanto, tiene una distancia menor respecto a U, ¿no? Aquí la distancia de Hamming entre R3 y U es 3, entre R3 y V es 2. ¿De acuerdo? Cambian 2 bits. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí no puedo corregirlo. Hago un error de detección, ¿no? Porque estoy transmitiendo U, pero digo que estoy recibiendo V. ¿De acuerdo? Y lo mismo con R igual a 4. Con R4, perdón, ¿vale? Entonces, con R4, la distancia de Hamming entre R4 y U es 4. Por lo tanto, mi detector de máxima verosimilitud me dirá que he recibido V, habiendo transmitido U. Por lo tanto, otro error. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, un código con una distancia de Hamming mínima de 5, como en este caso, puede corregir hasta errores dobles. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Errores triples y errores cuádruples no los detecto. ¿De acuerdo? Y también errores sextuples. En este caso tengo incluso una incertidumbre. Yo puedo haber fallado de 6 bits y por lo tanto digo, estoy recibiendo V, pero ese es un error. ¿De acuerdo? Mi detector no se da cuenta que han cambiado 6 bits. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular la máxima capacidad de corrección de error, ¿vale? Por la máxima capacidad de corrección de error T, como os he dicho, depende de la distancia de Hamming mínima, y es definida como la distancia de Hamming mínima menos 1 dividido 2, redondeada al entero inmediatamente inferior, ¿no? Por lo tanto, en el caso del ejemplo anterior, cuando D min es igual a 5, ¿qué me dice? Que 5 menos 1 es 4, dividido 2, 2. ¿Vale? Un código con distancia de Hamming mínima de 5 me puede corregir todos los posibles errores dobles. ¿De acuerdo? Pero fallará en los otros casos. ¿Vale? Como os he dicho anteriormente, un código de bloque lineal que puede corregir solo hasta errores de clase T se denomina un código perfecto, ¿no? El caso del ejemplo anterior, con mi matriz estándar, no equivale a un código perfecto, porque aquí corrijo errores de clase 1 y también un posible error de clase 2. ¿Vale? Esto no es un código de bloque lineal perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, se puede demostrar, haciendo la hipótesis de canal binario simétrico, que la probabilidad PM de error de mensaje con probabilidad de error P, por lo tanto con probabilidad de transición de un lado a otro igual a P, minúsculo, es limitada superiormente por este valor. No, PM es menor o igual del sumatorio por J igual a T más 1 a N de todas las posibles combinaciones de J errores sobre N bits por la probabilidad P elevada a J que J bits estén equivocados por la probabilidad 1 menos P elevado a N menos J que los restantes N menos J sean correctos. ¿De acuerdo? Entonces se trata de un valor limitado superiormente, ¿no? que se vuelve igual al límite superior en el caso de codificadores que corrigen todas las posibles combinaciones de errores de clase T. ¿De acuerdo? No es el caso, por ejemplo, de este decodificador, porque aquí puedo corregir solo un tipo de error de clase 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, también se puede demostrar que la probabilidad de error de bit, no de mensaje, de bit, ¿vale? ¿De acuerdo? Es aproximadamente igual a 1 partido n por el sumatorio por j que va de t menos 1 a n de j por número combinacional nj, por lo tanto todas las posibles combinaciones de j errores sobre n bits, por p elevado a j, 1 menos p elevado a n menos j. Entonces, un código de bloque lineal, ¿no?, con distancia de Hamming mínima, de min, garantiza la capacidad de detectar errores de clase E. No hemos visto antes la probabilidad de corregir errores. ¿Vale? Vamos a ver cuántos errores puede detectar sin necesariamente corregirlos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues entonces prácticamente un código de bloque lineal con distancia mínima de min puede detectar errores hasta clase E, donde es definido como de min menos 1, ¿no? Por lo tanto, nuestro código con distancia de Hamming de min igual a 5, que es el código del ejemplo gráfico anterior, que puede detectar hasta errores cuádruples, ¿vale? Puede corregir errores dobles, pero detectar hasta errores cuádruples, ¿de acuerdo? Bueno, en un espacio de 2 a la n, n tuplas, existen ¿cuántos posibles patrones de error? 2 a la n menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, si el vector recibido E1 es igual a uno de los posibles códigos válidos, entonces el error es indetectable, ¿no? Lo hemos visto anteriormente en el caso de ejemplos, ¿no? Si aquí hago un error séxtuplo, entonces, ¿qué pasa? Si fallo de 5 bits, ¿qué pasa? Que estoy transmitiendo U y recibiendo V. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un error quíntuplo en este caso me produce en recepción un código válido. Pero he hecho un error indetectable. ¿De acuerdo? Pero sí, fijaos que si modifico oportunamente el código, yo me puedo dar cuenta que he hecho un error cuádruple. Lo puedo detectar, no corregir. Puedo decir que estoy aquí, pero este es equivocado. ¿De acuerdo? Pero no sé qué bits corregir. ¿De acuerdo? No sé cuáles son los bits equivocados. Porque el síndrome no me permite. Me dice que hay un error, pero no me permite de identificar cuál es el bit equivocado dentro de la secuencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Cuántos patrones de errores indetectables tengo en mi secuencia? Tengo 2 a la k menos unos posibles patrones de errores indetectables, ¿no? Por lo tanto, el número de errores detectables, ¿cuál es? ¿No? Será 2 a la n menos 1, número total de errores, menos 2 a la k menos 1, número de errores indetectables, ¿no? Por lo tanto, el número de errores total detectables será 2 a la n menos 2 a la k. Ahora, vamos a dar otra definición. Vamos a definir con AJ el número de palabras de código de peso J en una determinada secuencia, ¿no? Por lo tanto, fijaos, si volvemos a nuestra matriz estándar, aquí que tengo, tengo esto peso 3, esto peso 3, 2, esto peso 3, 3, esto peso 3, por lo tanto 4, ¿vale? Por lo tanto tengo que A3, mi conjunto de palabras de peso 3, tiene tamaño 4, ¿vale? A3 es igual a 4, ¿de acuerdo? Utilizando esta definición. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, AJ es el número de palabras de código de peso J dentro de un código de bloque lineal N, NK. ¿Vale? Por lo tanto, pues la secuencia 0 a 1 a N representa la distribución de los pesos de mi código. Entonces, se puede demostrar que si el código se utiliza para detectar errores, no para corregirlos, ¿no? Para detectar errores en canales binarios simétricos, la probabilidad de encontrar un error no detectable es la siguiente, ¿no? PND es igual al sumatorio por J que va de 1 a N de AJ por P elevado a J 1 menos P elevado a N menos J. Esta es la probabilidad de no detectar el error, ¿no? Por lo tanto, en el caso de mi código con distancia de Hamming 5, este ejemplo, pues la probabilidad de tener un error por lo menos igual a quíntuplos, ¿vale? Que hace que transmito U y recibo V, ¿de acuerdo? También podemos hacer una observación muy interesante, ¿no? Se puede ver que si la distancia mínima del código es de min, los valores desde A1 hasta A de min menos 1 son nulos. Es decir, no existen códigos con peso desde 1 a de min menos 1. Entonces, esto lo vemos aquí. Fijaos, ese es un código, hemos visto, que tiene distancia de Hamming igual a 3, ¿de acuerdo? Porque tengo unas palabras que tienen peso 3 y otras que tienen peso 4, ¿no? Por lo tanto, el peso mínimo es 3, ¿vale? ¿A1 existirá? No, no existe ninguna palabra de código que tiene peso 1. ¿A2 existirá? No, no existe ninguna palabra de código que tiene peso 2. ¿A3 existirá? Sí, ¿vale? Por lo tanto, no existen, ¿vale? No existen A con J con peso inferior bueno, con J inferior a de min menos 1. Bueno, hemos visto cuáles son los dos casos extremos, es decir, nosotros hemos hallado cuáles son las capacidades de un código de corregir y detectar errores, ¿no? Hemos visto que un código con distancia de Hamming mínima de min puede corregir hasta errores dobles, hasta errores que dependen de min menos 1 partido 2, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de min igual a 5, pues podemos corregir hasta errores dobles, ¿de acuerdo? Hemos visto que también la capacidad de detección de error depende de min, ¿vale? Y es igual a de min menos 1, ¿vale? Por lo tanto, volviendo a nuestro código de ejemplos, ¿no? Con distancia de Hamming mínima de min igual a 5, el del ejemplo gráfico, pues podemos detectar a estos errores cuádruplos, ¿vale? Pero también podemos buscar una solución de compromiso, es decir, podemos hacer que mi código pueda detectar errores de clase beta y corregir errores de clase alfa, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, alfa y beta dependen de la distancia mínima a través de esta ecuación, ¿no? Por lo tanto, d min tiene que ser mayor o igual a alfa más beta más 1, ¿no? Por lo tanto, alfa más beta tiene que ser menor o igual de la distancia mínima menos 1. Si, por ejemplo, d min es igual a 7, ¿qué tengo? ¿No? Que alfa más beta es igual a 6. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tengo? Puedo corregir y detectar errores triples. ¿De acuerdo? Puedo corregir errores cuádruplos y detectar errores dobles. Puedo corregir errores quíntuples y detectar errores sencillos. Puedo corregir todos los posibles errores séptuplos. ¿De acuerdo? Estas son las posibilidades. Uno puede buscar soluciones de compromiso. También puedo realizar otros tipos de receptores que tienen la posibilidad de cancelar un símbolo recibido, ¿no? En determinadas condiciones, ¿no? Por lo tanto, no tienen un alfabeto binario como en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso estamos transmitiendo símbolos binarios, ceros y unos, ¿vale? Este tipo de receptor tendrá también la posibilidad de cancelar un símbolo, ¿no? Por lo tanto, necesita un símbolo adicional que indica cancelación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este tipo, un tipo de canal con posibilidad de cancelar la recepción se caracteriza por un alfabeto de entrada de Q símbolos y un alfabeto de salida de Q más 1 símbolos, ¿no? En el caso de un alfabeto binario, tengo en entrada 0 y 1 y en la salida 0, 1 y un símbolo de cancelación que, por ejemplo, será X, ¿vale? Por lo tanto, alfabeto de entrada 0, 1, canal, y alfabeto de receptor y alfabeto de salida 0, 1, X, donde X representa la cancelación de un símbolo, ¿no? Bajo ciertas condiciones, por lo tanto, mi detector no estará 100% seguro si ha recibido un 0 y si ha recibido un 1, ¿vale? Y por lo tanto marcará mi símbolo como cancelado, ¿vale? Obviamente, un símbolo cancelado puede ser corregido si se cumplen ciertas condiciones, ¿no? Entonces, interesante que si el detector declara un símbolo como cancelado, aunque no se conoce a priori el símbolo correcto, la posición del símbolo cancelado es sabida, ¿vale? Es sabida. Tienen la opción de cancelación, bueno, la decodificación de códigos cancelados puede ser más sencilla de la corrección de errores, ¿no? Porque tiene una condición de detección más ventajosa, ¿no? Asumiendo que haya solo raw símbolos cancelados, un código con distancia mínima de Hamming de min tiene la posibilidad de corregir los símbolos cancelados si se cumplen esta posibilidad, ¿no? De min es mayor o igual a raw más 1, ¿no? Por lo tanto, raw tiene que ser menor o igual de min menos 1. Entonces, fijaos, esto es mucho mejor de la t menor igual, bueno, de la t igual, perdón, a d min menos 1 partido 2 aproximada al entero inferior. Fijaos, lo veis que esto es mucho más ventajosa, ¿vale? Porque aumentando la distancia de Hamming, yo tengo la posibilidad de corregir más símbolos cancelados, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, asumiendo que en mi secuencia haya gamma símbolos cancelados y alfa símbolos erróneos, porque, ojo, un símbolo cancelado no es lo mismo que un símbolo erróneo, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo puedo estar detectando un símbolo de forma incorrecta, ¿vale? Y estar teóricamente seguro de que el símbolo es correcto, ¿vale? Y detectar un símbolo, no estar seguro y cancelarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es una situación que puede presentarse, ¿no? Entonces, si tengo una distancia mínima de Hamming, esa distancia mínima de Hamming tiene que ser ligada a una secuencia con gamma símbolos cancelados y alfa erróneos por esta ecuación de min, tiene que ser mayor o igual de 2 alfa más gamma más 1, ¿no? Por lo tanto, si la distancia mínima de Hamming cumple con esta restricción, yo soy capaz de corregir los gamma errores y detectar estos alfa símbolos erróneos, ¿vale? El algoritmo de corrección es el siguiente, ¿no? ¿Cómo se comporta mi detector, ¿vale? Sustituye de forma arbitraria las gamma posiciones antes con todos ceros, ¿vale? Y decodifica el código, ¿vale? Luego sustituye con todos unos y las posiciones canceladas y decodifica el código, ¿vale? Entonces de los valores decodificados se elige aquellos que lleva al mínimo número de correcciones en las posiciones restantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué dices? Hace unas asunciones, dice que, bueno, que los dos bits que no estoy seguro o son todos ceros o son todos unos, ¿de acuerdo? Y luego lo decodifica, ve si el código es válido o no, ¿de acuerdo? Calcula el síndrome y ve si lo tengo que corregir o no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con cuál me quedo? Con el que lleva a un número menor de correcciones totales, ¿vale? O sea, que estoy explotando el principio de máxima verosimilitud, ¿vale? Entonces, cuantas menos correcciones hago respecto al código esperado, más es probable que haya acertado con las hipótesis sobre gamma, ¿de acuerdo?